sentir el fuego de tus besos y perder el uso de la razón. Bajo una luz en la luna, sabes tu amor como es. Quiero besar tu locura, cada poro de tu piel. Y vas como un viento desnuda.